vida y hasta más quisiera. Sabes bien que soy tan puro hasta que un día me muera. Pero ves que al engañar se engaña uno mismo. Ay, por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo, que Dios te dé un castigo, me iré, pues así lo has querido. Pues mira tú cómo te ríes, cómo juegas tú con la esperanza que yo he puesto en ti. Tal vez.